A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos hoy miércoles 26 de septiembre del 2012 a Recorriendo Cundinamarca. La dirección general a cargo de Darío Sabogal. Dirección ejecutiva, Lucy Ríos. Con mucho gusto les acompaña Elkin Parra Chávez. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. FUNSA realiza el mejor espectáculo de cultura con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales. Los cantantes Jorge Celedón y Silvestre Dangón serán los encargados de la inauguración y cierre del Festival Cultural. Más de 33 mil millones provenientes del Sistema General de Regalías permitirán al gobierno de Cundinamarca adelantar trabajos de recuperación de la vía que une a los municipios de Huasca, Cachetá y Ubalá. Ya fue adjudicada la licitación para el sector Huasca-Sueva. La Superservicios le pidió claridad al alcalde Gustavo Petro sobre la venta de agua en bloque a Cundinamarca y calificó como contradictoria las explicaciones de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en esta materia. Niños, jóvenes, adultos y ancianos se tomaron las calles de Mosquera gracias a la socialización de la campaña En Cundinamarca, Seguridad Viales, Calidad de Vida, puesta en marcha del programa consolida acciones de mejoramiento de la calidad de vida en el departamento. Con un ciclopaseo liderado por la Secretaría de Movilidad de la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Siempre en Marcha, Mosquera se comprometió a aplicar la inteligencia vial. Los rigores del verano han comenzado a mostrarse implacables con los habitantes de las regiones del Río Negro, Gualibá, Magdalena Centro, Bajo Magdalena y Alto Magdalena, es decir, toda la franja occidental del departamento que se ve afectada porque no tiene embalses cercanos. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mantuvo su decisión de negar la licencia ambiental para la primera etapa de la obra que va de Villeta al futuro intercambiador de San Miguel, de la Ruta del Sol, en el casco urbano de Guaduas, pese a que la Agencia Nacional de Infraestructura y el consorcio Helios instauraron un recurso de reposición que finalmente no lo favoreció. Técnicos y expertos de la Fuerza Aérea apoyan los controles de los comités de emergencia de la zona del Magdalena Medio para reducir los incendios forestales que han aumentado por las temperaturas que exceden los 40 grados. Este es el titular de Sesquilé. Mediante campañas, Empresa Servicios Públicos busca crear conciencia en cuanto al reciclaje y estudia alza en la tarifa del servicio de acueducto. El siguiente es el titular de San Francisco. La Secretaría de Educación de Cundinamarca dio reconocimiento oficial a la Institución Educativa Departamental República de Francia del municipio de San Francisco en los estudios de educación media técnica en las especialidades de agroindustria alimentaria y sistemas, al igual que en los estudios de educación formal para jóvenes y adultos. Girardot, su titular. Foro Educativo Municipal en la ciudad de Girardot, el miércoles 26 de Los Corrientes. Asistirán la administración municipal en pleno, directivos y un grupo cercano a los 600 docentes. El magazine Voces Juveniles se presenta a dicho foro como experiencia pedagógica. Este es el titular de Fomeque. El doctor José Luis Rollero, gerente del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, nos acompaña en el día de hoy para contarnos cómo fue su llegada a la gerencia del centro hospitalario. Hoy miércoles 26 de septiembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, por las más importantes 25 radios comunitarias del centro del país, nuestro invitado especial en esta mañana es el señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Thank you.

pero esperemos que sea un agua bien tratada y que llegue a para consumo de todos los pesquileños. Y debido al anuncio que hizo la CAR respecto a la entrega en cuanto a manejo de las PETAR a los municipios, esto fue lo que nos dijo respecto a cómo el municipio será afectado con tal decisión. Directamente no, porque las plantas de tratamiento de residuales para Sesquile ya habían sido entregadas, no formalmente, pero ya las estaba administrando de alguna manera el municipio. Esperemos que el concepto que está emitiendo la CAR respecto de la utilización y de la operación de las plantas pues sea con ayuda de ellos, porque de todas maneras son costos altos de operación. De todas maneras se debe incluir un coeficiente o un porcentaje dentro de la tarifa que debe sufragar los costos de operación. Tanto como operarios, como químicos, insumos que se requieren para operación de las plantas, y también se debe contemplar un porcentaje para inversión de recuperación o de mejoramiento de esas plantas. De igual manera, se estudia la posibilidad de un aumento de tarifa, ya sea en este último trimestre o a principio de 2013. Por disposiciones de la CRA, todos los años apenas el IPC alcanza un porcentaje del 3%, se debe hacer un incremento. Entonces, si el IPC llega al 9% durante el año, entonces digamos que habría 3 incrementos en el año, porque cada vez que alcance un incremento del 3, aumenta la tarifa. Adicional a eso, pues las empresas de servicios públicos o los operadores de servicios tienen la potestad de hacer incremento de tarifas. En este momento en la empresa venimos adelantando un estudio tarifario, debido a que desde el año 2005 no se hace un incremento de tarifas en el municipio, y pues obviamente la empresa no está haciendo rentable, no significa pues que tenga que tener las ganancias, pero sí por lo menos autosostenible, y en este momento la empresa no es autosostenible, está teniendo una crisis económica importante. Yo creería que si no alcanzamos para final de este año, para el primer semestre del otro año se estaría haciendo un incremento tarifario. Siguió también con la campaña de reciclaje que se realiza desde esta empresa de servicios para la buena disposición de las basuras. La gente ha respondido bien, hemos estado socializando de cómo se hace la separación en la fuente, la utilización de las bolsas, cómo se debe hacer en cada color de bolsa que se debe disponer, y estamos recogiendo ese reciclaje, lo estamos depositando aquí en una bodega nuestra. Cuando iniciamos nuevamente esta campaña, estuvimos entregando las bolsas de color amarillo y verde. Pues desafortunadamente pues la empresa no puede estar entregando las bolsas con cada recibo ni cada 8 días, pero sí le pedimos a la gente que por lo menos haga una marcación de la bolsa, y si no puede conseguir la de colores pues nos haga una marcación con algún distintivo. Comentó las estrategias que se están usando para buscar que la comunidad se eduque en cuanto a la disposición de los residuos. Estamos buscando la forma de educar a la gente con unas vallas que estamos elaborando en conjunto con la alcaldía, porque hay mucha gente que está disponiendo basuras en sitios que no debe ser. Entonces, para eso se estableció también un comparendo ambiental que ya entró en vigencia, y que pedimos el apoyo de toda la comunidad si sabe de alguien con nombre propio, con alguna evidencia fotográfica o demás de alguien que haga una disposición inadecuada a los residuos, pues lo denuncie para nosotros así empezar a aplicar este comparendo ambiental. Inicialmente se le da una capacitación pedagógica de cómo se hace la disposición de los residuos. Si reincidiera esta persona, se le exige un cumplimiento de una labor social, que son unas horas de entregas de servicio a la comunidad. Y si volviera a reincidir, ya empieza a aplicarse sanciones pecuniarias. Esto aplica tanto para los usuarios, personas naturales, como personas jurídicas. Igualmente realiza recomendaciones para el buen uso del agua y el aprovechamiento del material reciclable. Bueno, una recomendación para toda la comunidad es que aprendamos a valorar el agua como un líquido vital. Importantísimo que no lavemos los carros con mangueras en las calles desperdiciando el agua. Hemos observado muchísimo el desperdicio de agua en este tipo de actividades. Entonces, solicitar a la gente, para eso acá en el municipio ya hay lavaderos de carros, entonces que de pronto recurramos a ellos, y saberla reutilizar también dentro del hogar. Existen programas de ahorro eficiente del agua que también entiendo la administración anterior lo estuvo socializando, y es muy importante que lo recordemos. De todas maneras, nosotros también vamos a sacar un volante haciendo nuevamente un recorderis de cómo se hace ahorro y uso eficiente del agua. Igualmente de las basuras, que sigamos haciendo la separación en la fuente, es importante. Desde Sesquilé, este fue un informe con Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. A continuación, San Francisco, su informe. La institución educativa República de Francia recibió reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación de Cundinamarca en los estudios de educación media técnica en las especialidades de agroindustria alimentaria y sistemas, al igual que en los estudios de educación formal para jóvenes y adultos. Rafael Garzón conversó con el señor Jorge Luis Rojas, supervisor de la Secretaría de Educación del departamento. El día de hoy tenemos al señor Jorge Luis Rojas, supervisor de la Secretaría de Educación del departamento. Le damos la bienvenida, buenos días. Muy buenos días, señor Garzón. Muchas gracias. Primero que todo, pues el motivo de la visita aquí a nuestra institución educativa República de Francia. Pues realmente pues la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en cabeza de la doctora Piedad Caballero Prieto, autorizó una comisión de supervisores para realizar visitas de seguimiento, orientación, asesoría y reconocimiento oficial de estudio de algunas instituciones del departamento. Y en este momento, pues todo el equipo de supervisores de la Secretaría de Educación está recorriendo las diferentes instituciones prestando este tipo de servicio. En el caso mío, se me comisionó para visitar la institución educativa departamental República de Francia, para reconocer los estudios de la educación media técnica en sus especialidades de agroindustria alimentaria y sistemas, y también para reconocer los estudios de la educación formal para jóvenes y adultos trabajadores que se manejan en virtud del decreto 3011 de 1997. En eso estamos, en eso se está trabajando en estos días, y realmente pues he encontrado primero un buen ambiente de trabajo, una muy buena empatía entre el rector, que es su cabeza institucional, con sus coordinadores y el cuerpo docente. De verdad que he encontrado un muy buen ambiente y las cosas van por muy buen camino, sobre todo a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo encontró las instalaciones de la institución República de Francia? A ver, la institución República de Francia está en un proceso, digamos, de adecuación y ampliación. Hay una parte, una planta física en muy buen estado, digamos que en excelente estado, que es nueva. Tiene una parte, pues, que son casi que prefabricados, que ya este año van a ser demolidas y van a entregar, finalizando esta vigencia, van a ser entregadas alrededor de unas 9 ávilas para estrenar en concreto muy bien, primero con muy buena, digamos, cobertura. Más o menos son aulas de 7 por 8 metros, que son suficientes para albergar entre 30 y 40 estudiantes. A partir del 2013, esta planta física va a estar en inmejorables condiciones y sobre todo con una dotación muy adecuada y muy ajustada a las necesidades del personal que discente que estudia en esta institución. A grandes rasgos, ¿cuál sería el balance de esta visita a la institución República de Francia? Le puedo decir que en ese momento ya se diligenció el instrumento de evaluación institucional para reconocer los estudios de la media técnica con sus especialidades en agroindustria alimentaria y sistemas, y el concepto ha sido favorable de 1 a 10, 8, pienso que es un buen puntaje, además porque se lo merece, porque hay un buen ambiente de trabajo y se están haciendo las cosas de manera muy coordinada. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para toda la comunidad educativa aquí en San Francisco, Cundinamarca? Como usted sabe, la ley 115 de 1994 establece que para que una institución educativa funcione armónicamente, democráticamente, es importante organizar un gobierno escolar, y ese gobierno escolar está conformado por todos los estamentos de la comunidad educativa, directivos docentes, estudiantes, padres de familia, sector productivo, exalumnos que conforman ese gobierno escolar. La intención con esto pues es precisamente de que no se haga una, de que el nivel, los niveles de autoridad no sean tan verticales, sino más bien horizontales, en donde se trabaje en forma horizontal, en donde todos participan en la construcción del proyecto educativo institucional, en donde todos se enteran de los procesos que se desarrollan acá y en donde todos participan de elegir la mejor opción educativa para la institución educativa y para el municipio de San Francisco. Y finalmente, en cuanto a la media técnica, ¿qué le podemos contar a nuestros oyentes? Que primero, que la media técnica fue producto de un diagnóstico con todos los estamentos de la comunidad educativa, están las evidencias. Segundo, que las especialidades de esa media técnica, de esa educación medio técnica, fueron también avaladas por la comunidad y por los estudiantes. No fue tomado así de manera autocrática, sino de manera muy democrática. Y las especialidades, que son agroindustria alimentaria y sistemas, fueron especialidades producto de un diagnóstico y producto de un querer de la comunidad para formar estudiantes con capacidades y aptitudes laborales para desempeñarse en un campo laboral en estas áreas. Don Jorge Luis Rojas, supervisor de la Secretaría de Educación del Departamento, muchas gracias por atender a San Francisco FMC y contarle estas buenas noticias a toda la comunidad. Ni más faltaba, señor Garzón. Para mí es muy placentero, primero, pues, ser vocero, digamos, de los procesos educativos que se llevan aquí en el municipio de San Francisco, y para eso estamos. Esa es nuestra obligación, nuestro deber y nuestra función de velar por el buen funcionamiento de las instituciones educativas, no solamente del municipio, sino también de todo el departamento de Cundinamarca, para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades rurales y urbanas de nuestro departamento. Desde San Francisco Estéreo, este fue el informe para Recorriendo Cundinamarca con Rafael Garzón y Oliva Moreno. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, César González Muñoz, en carta del 21 de septiembre, le hizo comentarios y requerimientos de carácter preventivo al alcalde Gustavo Petro en relación con los anuncios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sobre la venta de agua en bloque a los municipios de la Sabana de Bogotá y sobre eventuales decisiones de la administración distrital acerca de la prestación del servicio de aseo en su jurisdicción. En su comunicación, el superintendente le hace al alcalde un recuento de las argumentaciones que la empresa de acueducto ha hecho ante los cuestionamientos de la autoridad sobre el asunto de suministro de agua en bloque a los municipios vecinos. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha producido una variedad de explicaciones que llegan a ser contradictorias en su propósito de cambiar el statu quo en materia de venta de agua en bloque, le dice la autoridad de vigilancia y control al alcalde Gustavo Petro. Por esta razón, le solicita al burgomaestre que a más tardar el 28 de septiembre le informe a la superintendencia sobre la política cierta de la administración distrital y de la junta directiva de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para la venta de agua en bloque y para una eventual prestación de servicio de manera directa a los municipios circunvecinos. En Mosquera, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como parte de la estrategia de la Administración Departamental La Toma de Cundinamarca, la Secretaría de Transporte y Movilidad durante el ciclopaseo entregó 1,000 kits de seguridad para ciclistas en este municipio. En Cundinamarca, seguridad vial es calidad de vida. Esta campaña, encaminada a generar conciencia sobre la seguridad vial, tanto de los motorizados como de los no motorizados, busca garantizar reducción de la accidentalidad e incremento de la seguridad de los peatones y ciclistas mediante una adecuada movilidad en territorio cundinamarqués. La puesta en marcha del programa consolida acciones de compromiso y mejoramiento de la calidad de la vida de todos los cundinamarqueses en las vías del departamento, dijo Andrés Díaz, secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. En la actividad, niños, jóvenes, adultos y ancianos se tomaron las calles del municipio para compartir en familia y disfrutar de la jornada, en la que además de pista didáctica para triciclos, rifas de bicicletas y recreación, funcionarios de la Secretaría socializaron las normas de seguridad para tener una buena convivencia en las vías. En este sentido, la Secretaría de Transporte y Movilidad recomienda a todos los cundinamarqueses usar chaleco reflectivo, usar las zonas peatonales, no combinar el licor con la conducción, utilizar el cinturón de seguridad, evitar realizar maniobras peligrosas, portar el casco, circular a la velocidad adecuada y no hablar o chatear cuando se conduce. El evento, que hizo parte de la quinta versión del Festival de Cultura, Deporte y Recreación Recrearte 2012, contó con la participación del equipo de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, la Alcaldía de Mosquera y habitantes del municipio. En Bogotá, sala de redacción. Con el fin de fortalecer las capacidades de los municipios e instituciones prestadoras de servicios de salud, la Secretaría de Salud de Cundinamarca, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, realizó un taller para socializar los lineamientos e implementar el modelo de atención en salud a las víctimas de la violencia sexual. Durante la jornada se dio a conocer el marco normativo y las competencias de cada uno de los actores para el abordar de manera integral el tema, y se plantearon alternativas de trabajo conjuntas para que primen los factores protectores de la población sobre las acciones de atención. De acuerdo con los planteamientos realizados por los expertos durante el taller, la violencia sexual puede darse en todos los escenarios que nos rodean día a día, como son los colegios, el hogar y cuidadores informales, y muchas veces familiares. Esto tiene graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, por lo cual la legislación actual en nuestro país busca prevenirla, intervenirla y penalizarla. Es así como la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incluye la violencia sexual como una de las 6 líneas de intervención y la define al sistema de salud que debe garantizar la atención integral, con sistemas adecuados de asesoría y referencia. Asimismo, se deben implementar mecanismos de vigilancia en salud pública de la violencia doméstica y sexual. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y bien, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a esta hora le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta mañana, el ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde del municipio de Fomeque. Señor alcalde Amaury Escobar, muy buenos días, bienvenido a estas 25 las más importantes radios comunitarias del centro del país, aquí en Recorriendo Cundinamarca. Darío, muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Chingaza Estéreo. Señor alcalde, como quiera que estamos cumpliendo ya 9 meses de gestión, comencemos a analizar los programas que usted ha implementado en favor de las comunidades del municipio de Fomeque y que usted en este momento está ejecutando. Uno de esos programas es la primera infancia. ¿Cómo le ha ido y cómo va esa convocatoria que usted viene desarrollando? Pues hasta el momento llevamos alrededor de unos 30 niños. Estamos en una convocatoria de 60 niños de primera infancia. Estamos invitando a todas las madres y a los padres de familia para que se acerquen para inscribir a los niños y poder aprovechar este programa, que es muy importante en los primeros años de vida, que van a generar unos desarrollos intelectuales y físicos muy importantes en estos niños y buscando el desarrollo de nuestro municipio en el futuro. Hace algunas semanas usted, señor alcalde, habló de que la convocatoria estaba abierta también para los sectores rurales de su municipio, que son 60 cupos dentro de este programa de primera infancia. ¿Todavía hay posibilidad de nuevas inscripciones? ¿Cómo lo pueden hacer los padres de familia? Así es, todavía faltan 30 cupos, tenemos 30 cupos disponibles. Entonces, para que se acerquen a la alcaldía municipal y podamos inscribir a estos niños y podamos tener estas mejores condiciones para los niños de primera infancia. Alcalde Amaury Escobar Varela, la semana pasada se llevó a cabo en el Congreso de la República, precisamente en la Comisión Quinta del Senado, un debate sobre el agua, donde estuvo el gobernador de Cundinamarca, el gerente del acueducto de Bogotá, el doctor Diego Bravo, algunos alcaldes, el de Mosquera, usted por supuesto. ¿Cuáles fueron las actividades que hicieron parte de este debate y cuáles fueron los resultados, alcalde Amaury Escobar? A ver, mire, las políticas del alcalde Gustavo Petro con respecto al agua en bloque, pues han hecho que se hagan algunas modificaciones en los municipios o en las ciudades alrededor de Bogotá. Esto ha generado unas inconformidades por parte del señor gobernador, por parte de los alcaldes de la Sabana de Bogotá, y algunos sectores económicos que se han visto perjudicados con esta decisión del Distrito Capital. Pero al otro lado de la montaña también hay unos municipios que somos productores de agua. Dentro de esos el principal es el municipio de Fomique, porque Fomique le está dando el 70% del agua que consumen tanto las Bogotá como Distrito Capital, como aquellos municipios que necesitan el agua que es abastecido por la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Lo que pudimos hacer es dar a conocer la situación del municipio de Fomique, darla a conocer la responsabilidad histórica y la deuda histórica que tiene Bogotá con el municipio de Fomique. Yo creo que ese espacio no lo ganamos. Las intenciones del gobierno distrital y del acueducto de Bogotá, donde el doctor Diego Bravo estuvo, nos confirmó y nos ratificó la intención de poder contribuir con los municipios que somos productores de agua como el municipio de Fomique. Detrás de todo esto hemos venido ya en conversaciones con el secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, hemos venido en conversaciones con la Subsecretaría de Medio Ambiente de Bogotá. Con el acueducto precisamente tenemos una mesa de trabajo este próximo lunes y estamos generando proyectos para que el Bogotá pueda invertir en el municipio de Fomique. Acordémonos que la ley 99 desde el año 93 dice que los municipios el 1% debe ser destinado a la compra o conservación de los predios que abastecen la cuenca que los predios de la cuenca que abastecen los acueductos. Ahí fue reconocido públicamente que Bogotá no ha dejado esto. Solo este año, el 2012, el 1% de los ingresos corrientes equivalen a 55 mil millones de pesos. Y estamos hablando desde el año 93. Entonces, ahí hay una lucha y una responsabilidad histórica y una deuda histórica que Bogotá tiene con, sobre todo con el municipio de Fomique. Y ahí es donde queremos nosotros trabajar. Por eso es que el cultivar agua es muy importante en el desarrollo del municipio de Fomique. Yo tengo una visión en el que en la medida en que Fomique tenga sea un productor de vida y sobre todo de temas ecológicos, vamos a tener unas compensaciones y vamos a tener un gran desarrollo. Esa es nuestra riqueza y por eso nuestro plan de desarrollo se llama Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida. Y así lo está reconociendo no solamente Bogotá, sino el departamento y la nación. Estamos pasando un proyecto, por ejemplo, en compañía de Bogotá y otros municipios por alrededor de 80 mil millones de pesos para la conservación de los páramos, donde Fomique va a ser uno de los primeros beneficiados. Entonces, todo este tema es tratando de buscar recursos. El doctor Diego Bravo, después de la reunión y del debate, que fue citado por el senador Milton Rodríguez, donde estuvo el gobernador y donde estuvo el director de Corpo Guavio, el doctor Osvaldo Jiménez, estuvimos algunos alcaldes y habló el alcalde de Mosquera y hablé en representación de los productores, hablé yo. Pues creo que ese debate hizo que las posiciones empezaran a llegar a unos acuerdos y a unas intenciones donde todos salgamos beneficiados de todo este tema de la producción de agua. Ya estamos mirando el tema de pago por servicios ambientales, tenemos las mejores intenciones del acueducto Esta misma semana nos reunimos con las personas del acueducto y nos dijeron que están totalmente dispuestos a que unos recursos por pago de servicios ambientales lleguen al municipio de Fomeque, y vamos a mirar a ver de qué dimensión estamos hablando. Entonces, totalmente positivo el tema del debate que se hizo. Yo creo que cumplimos el objetivo y están las puertas abiertas para poder conversar y trabajar con el Distrito Capital, pues entendiendo que es nuestro principal socio y aliado en este tema del agua. Es decir, señor alcalde Amaury Escobar, que esa iniciativa que usted lidera desde su gobierno municipal, desde el comienzo en el mes de enero del año 2012, de denominar y acuñar la frase de cultivando agua, cosechando calidad de vida, que es el eslogan de su administración, comienza a dar frutos, comienza a abrirse paso en el contexto distrital, departamental y nacional, y que por ende le serán reconocidos al municipio de Fomeque esos derechos de ser el mayor proveedor de agua para la capital del país. Es que estamos en un momento coyuntural. Jamás en la historia había sucedido algo como lo que está sucediendo en este momento. Y es que Bogotá no le va a vender agua en bloque a municipios como de la Sabana de Bogotá. Y ya empiezan a haber divisiones por el tema del agua. Nosotros ya estamos viviendo temas como el cambio climático. Y empezamos a ver de que el agua va a ser uno de los elementos restrictivos en el desarrollo de los municipios. Hablaba, por ejemplo, con el alcalde de Facatativá. Él tenía proyectos de 25.000 viviendas. No las va a poder hacer porque no tiene agua. Entonces va a invertir unos recursos importantes en reservorios para poder abastecer a su municipio. Entonces fíjense que el agua ya se empezó a convertir en un elemento importante de discusión en los planes de ordenamiento territorial, en los programas de desarrollo de los municipios, en los planes de desarrollo de cada uno de los territorios, de los departamentos. Y ahí es donde la riqueza de Fomeque empieza a relucir. Entonces, anteriormente de pronto no había tanta escasez de agua. Hoy, con el cambio climático, con las medidas que se han tomado, con las acciones que durante muchos años se han tomado en los territorios, estamos viendo de que cada vez tenemos menos cantidad de agua y cada vez con menos calidad. Entonces, por eso es el posicionamiento de Fomeque. Esto no es un tema altruista ni un tema de poder definir algunas cosas para sentirse un poco diferente. No, es que nosotros no tenemos petróleo. Es que nosotros no tenemos oro en nuestro territorio, tenemos algo mucho más importante y más rico que va a valer en unos años, que se llama el agua. Entonces, ese es el tema con respecto a esto, y sin duda, Fomeque ya se ha posicionado en un ámbito ambiental a nivel nacional. Ha sido reconocido, ya tenemos un posicionamiento donde hemos sido escuchados, donde yo siento la voluntad del Distrito Capital de ayudar. Ahí le estaba solicitando que nos ayudaran con el tema del acueducto de Fomeque. Y en las palabras del doctor Diego Bravo es que va a ayudarnos a diseñar, a construir y a controlar el acueducto de Fomeque, porque no se entiende cómo un municipio rico en agua tengamos esta calidad de acueducto que nosotros hoy tenemos. Entonces, esa es la voluntad. Lo que ahora nos toca es concretar todas esas voluntades, y por eso tenemos una mesa de trabajo con el acueducto de Bogotá para poder empezar a realizar los proyectos y poder hacer inversiones. Estoy muy preocupado, por ejemplo, que algunos municipios ya están afectados por las sequías. Yo me estoy preparando ya, por ejemplo, para el verano, donde Corpo Guavio me va a asignar 400 tanques de 1.000 litros para abastecimiento. Pero es que nosotros estábamos hablando con el acueducto, y iba a ser uno de los temas del lunes, donde nosotros tenemos 34.000 metros cúbicos facturados en cada mes, y de almacenamiento tenemos 534. O sea, nosotros tenemos de almacenamiento 2 horas de agua. Entonces, eso sí, ahí vamos a tener que hacer unas inversiones rápidamente, vamos a ver si podemos conseguir algunos recursos para poder mitigar un poco el fenómeno del Niño que se nos puede avecinar. Entonces, de toda esa manera, la Oficina de Desarrollo Económico, por ejemplo, queremos hacer un tema social con todo el plan de abastecimiento de Bogotá. Queremos todo el tema de ecoturismo y turismo de naturaleza

como proyecto institucional, orgullosamente policarpista. Magazine Voces Juveniles. Voces Juveniles. La historia empieza en el año 2008, cuando el licenciado Augusto Agudelo Lara presenta el proyecto por primera vez sin obtener éxito. Nuevamente lo hace en el 2011 y la primera emisión se dio en agosto de ese mismo año. Domingo tras domingo hemos construido todo un tejido humano, inicialmente en la Policarpa, pero con proyección a las demás instituciones educativas de Girardot. Somos un proyecto institucional orgullosamente policarpistas, un magazín de puertas abiertas al crecimiento social. Domingo tras domingo se transmite a través de Corazón de María en el horario de 9:30 a 10:30 de la mañana. Voces Juveniles, un proyecto institucional orgullosamente policarpista. A la fecha hemos presentado 26 emisiones que son prenda de garantía del éxito obtenido, cuyo objetivo primordial es realizar un magazine de puertas abiertas al crecimiento social, a la difusión de los valores éticos, a la apertura del camino que le indique a los jóvenes el ser respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz, fortaleciendo la formación ciudadana en una emisora de cubrimiento regional. Creemos en lo que hacemos porque lo hacemos bien. Otra situación es que a través de cada una de las emisiones contamos y analizamos hechos que otras emisoras no dicen. Le damos participación a nuestra comunidad educativa y mostramos lo que se hace en el interior de la institución y cada una de las instituciones educativas de la ciudad de Girardot. Voces Juveniles, un proyecto de la institución Policarpa Salavarrieta, donde se abre una brecha hacia la radio como eje integrador de la dinámica escolar a través de nuestra labor pedagógica dentro de los parámetros de los medios de comunicación. Cada día trabajamos duro en la construcción de alternativas para la formación ciudadana de nuestros jóvenes. El trabajo realizado desde el proyecto y teniendo en cuenta la propuesta del Ministerio de Educación sobre proyectos pedagógicos productivos, nació para la institución la emisora virtual Policarpa Online y un macroproyecto que para este año se presenta como experiencia significativa en el Foro Educativo Municipal. La radio como eje integrador en la dinámica escolar, dentro de los parámetros de la democracia y la convivencia pacífica, rinde. Se cubren eventos que marcan la historia de la educación en Girardot. Por ejemplo, la inauguración del Coliseo Deportivo se transmitió con los servicios técnicos de la emisora Corazón de María, directamente desde la institución educativa. Para el 4 de octubre próximo, Voces Juveniles hará la transmisión en directo desde el Parque Principal para todos los municipios del Alto Magdalena de los hechos más importantes de la Semana Cultural. También estaremos transmitiendo la inauguración del único tecnocentro de la ciudad de Girardot. Cada evento es para nosotros muy importante. Creemos en lo que hacemos, porque lo hacemos bien. Años de experiencia en la radio garantizan el éxito. La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Recuerda que eres el juez de tus propios actos y el árbitro de tu propio destino. Voces Juveniles, orgullosamente policarpistas. Mis queridos amigos de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Redco, esto es todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. La información desde Fomeque. Muy buenos días para la audiencia de Recorriendo Cundinamarca y compañeros de las diferentes estaciones de radio comunitarias en el departamento. Nuestro invitado para el día de hoy es el doctor José Luis Arroyero, gerente del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque. Doctor, bienvenido a Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de explicarle a la comunidad algo del Hospital San Vicente de Paul, como es la llegada a la gerencia, en este caso, pues que se llegó por meritocracia, y para explicarle un poquito a la comunidad qué es meritocracia, es un proceso que se hace a través de una serie de evaluaciones a todos los que quieran participar para concursar por la gerencia, y de esta manera pude acceder a la gerencia del Hospital San Vicente de Paul. Doctor, al hablar de meritocracia y saber que usted llegó a esta posición gracias a esos méritos suyos, quisiéramos conocer cuáles son esos méritos y cómo es el procedimiento para llegar a un cargo como este por meritocracia. Yo soy odontólogo de la Universidad Nacional, con especialización en auditoría, que me he venido desempeñando en varios hospitales del país, en varios departamentos, como es el Meta, el Vaupés, Casanare y Boyacá. Doctor José Luis, ¿cómo encuentra usted la institución al recibir la gerencia del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque? Bien sabido por todos que a partir del 1 de julio hubo un cambio tremendo en la salud por parte de las instituciones prestadoras de servicios, como es la igualación del POS. Esa unificación del POS ha generado traumatismos o está generando traumatismos en todas las instituciones de salud, que de no tomarse medidas a tiempo va a llevar a un colapso de la salud, debido a que la plata que llegaba a los hospitales por concepto de atención a vinculados ya no va a llegar, porque estos vinculados se acaban. En términos generales, el hospital financieramente es viable. Esta viabilidad hace que los mismos trabajadores y todo el equipo de trabajo trabaje con más ahínco para tratar de solventar la etapa dura que se nos avecina. Señor gerente, contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo sobre el plan de acción. Gracias a la estrecha relación que hay entre el hospital y las directivas gubernamentales, como es el señor gobernador Álvaro Cruz, el señor secretario Germán Augusto Guerrero y la presidenta de la Junta, la doctora Sonia Perdomo Arias, presidente de la Junta, la cual ha tenido un gran empeño por ayudar y colaborar a los hospitales del oriente de Cundinamarca, a todos los que ella preside. Eso ha permitido que sientan todos los usuarios, los trabajadores y esta gerencia un respaldo grande de la doctora Sonia Perdomo. Se ha llevado a cabo la aprobación de los diferentes planes, como el plan de gestión, que es el plan que tiene que presentar el gerente dentro de los primeros 30 días para ser aprobado por la Junta. La carta de navegación que tiene que tener el hospital de aquí en adelante hasta el año 2015. El plan estratégico está basado en unas políticas de gubernamentales y nacionales que tienen que ir articulado con el plan de desarrollo departamental, y esto hace que el hospital proponga cómo articular las acciones que se van a llevar a cabo en el hospital con las acciones que tienen que ver con el orden departamental. Doctor, hablemos de los POAS. ¿Qué son los POAS? Es que, retomando lo anterior, el plan estratégico es como el sueño de lo que queremos, ¿sí?, que está plasmado en los planes de desarrollo, y los POAS es cómo vamos a realizar ese sueño. Entonces, operativamente, cómo vamos a llevar a cabo todas esas acciones que nos van a llevar a sacar adelante el hospital. ¿Qué planes operativos han acordado, han diseñado para estos 4 años de gestión? Los planes operativos son anuales y están basadas en políticas financieras, en políticas de asistenciales, financieras y políticas de salud pública que tienen que llevarse a cabo casi de obligatorio cumplimiento. Se han realizado obras en Choachí, se hizo una remodelación que esto ha permitido pues mayor comodidad a los usuarios. Lo mismo que en la parte de urgencias del Hospital San Vicente de Paul, se llevó a cabo una serie de remodelaciones y acondicionamientos que permiten la atención a internas, la atención a niños, la atención a adultos de manera urgente y dirigida a una mejor calidad de vida para todos nuestros usuarios. Hablando de autorizaciones, ¿qué es lo que realmente ha causado tanto traumatismo o qué sucede con las EPS? El Estado nos daba la plata para atender los usuarios, y ahora no nos da la plata se la da a la EPS para que la EPS nos la dé a nosotros. Entonces, si antes era demorado el pago de las EPS hacia los hospitales, pues ahora va a ser, ahora se está dando mucho más demorado ese flujo de dinero hacia las IPS. Entonces, eso ha permitido que el flujo de caja de los hospitales esté un poquito lento y pues las proyecciones que se tienen a futuro no son las mejores, a no ser que el Estado asuma la responsabilidad de la salud plenamente y opte por no tener intermediarios en la salud, que son los que están creando este caos. El agradecimiento especial al doctor José Luis Arroyero por aceptarnos esta invitación para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. A esta hora me despido de todos los colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. Les acompañó Raúl Villar Lara desde Chingaza, Estéreo 106.4 FM. Aquí finaliza Recorriendo Cundinamarca. La cordial invitación para que nos acompañen mañana, a esta misma hora, al primer noticiero del departamento de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Hasta mañana. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.